género, que aquí también se llama... No les quiero dar muchos nombres porque después cuando tienen tantos nombres no saben ni siquiera cómo se llama. Me pasa a mí que estudié Derecho y que se supone que algo sé de esto, así que por eso no quiero... Pero estas son las que también la doctrina llama de género. ¿Por qué llama de género? Porque las cosas con las que hay que cumplir la obligación están comprendidas dentro de un género. Un género que pueden ser flores, un género que pueden ser árboles, un género que puede ser ropa. Con lo cual, esta obligación se va a cumplir cuando dentro de este género se elijan la cantidad de cosas que se tienen que cumplir, que no puede ser ni de una mejor ni una de peor calidad, tiene que ser un término medio. Que si vos con algo de criterio me decís, perdóname, me estás hablando de que tengo que elegir cosas dentro de un mismo, y todas las, de un mismo género, ¿no? Y todas las cosas pueden ser contadas, pesadas o medidas. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que de alguna manera se interpreta que, por ejemplo, si tengo que entregar 5 gramos de mi jardín, si bien pueden ser contadas, pesadas o medidas, se interpreta que son cosas de género. Las contadas, pesadas o medidas son más para pesar o medir que para contar. ¿Se entiende lo que les estoy hablando? A veces pienso que la hago muy complicada. El que la contada de las obligaciones estas en realidad no es tan trascendente como pesar o medir. Con lo cual, las cantidades de cosas van a ser para las cosas que se miden o se pesan. 30 kilos de trigo, qué sé yo. 8 kilos de algodón. Y la particularidad de, de estas dos obligaciones es que siempre, bien están contempladas el género inicialmente, tiene que haber una actividad posterior de las partes para saber con qué se cumple. La otra particularidad es que como hay un principio en el derecho, que es que el género nunca perece, nunca se va a extinguir el género. Árboles siempre va a haber, álamos siempre va a haber. Entonces, nunca va a poder existir un incumplimiento no imputable al deudor. Que esto era lo que iba a decir ahora con respecto a esto. Otra cosita más. Una vez que las obligaciones de género o las obligaciones de cantidades de cosas se ha determinado, pesado, contado, medido, elegido el objeto, esas obligaciones ya no son más obligaciones de dar cantidades de cosas o de género, sino que se transforman en obligaciones de dar cosas ciertas. Porque ahí sí ya tengo establecido concretamente cuál es el efecto de la obligación. De más está decir que cada uno de estos tipos de obligaciones tienen artículos específicos en el código, que no los voy a marear con esto, pero es por eso que estamos viendo esta clasificación y no otra. Sí. Dijo que una vez que se han contado y pesado o medido, se transforma en obligación de dar cosas ciertas. Que algo que no vimos respecto a las obligaciones de dar cosas ciertas, quiero ver si tengo el cuadrito acá como para también dejárselos en fotocopiadora. ¿De qué era la charla que había en el aula magna? Pero traducción. Ah. ¿Y qué es una profesora de acá la que lo daba o? ¿Y usted fueron porque tenían clase conmigo? Podrían estar aprendiendo algo allá y sin embargo se están privando de ese aprendizaje por estar acá conmigo. ¿Y quién lo organizó? ¿Y hay alguno de acá que está en el centro, no? De los de esta clase acá presentes, ¿no? ¿No? ¿Ah, no? ¿No tengo esa suerte? ¿Cómo? De la derecha. Seguro, todos buenos, todos han aprobado la materia. Bueno, tengo el cuadrito, que ahora lo voy a dejar cuando salgo en la misma fotocopiadora, en la primera, como para no desviarme y olvidarme. que acá esta cosa hermosa, que me costó un montón hacerla como cuadro, porque ustedes lo que tienen, no, ustedes no sé si tienen como traductores, pero los profesores de inglés sí tienen un montón de didáctica y hacer cómo hacer estos cuadritos. Nosotros en derecho nada, con lo cual cuando tenemos que explicar es un esfuerzo por demás para tratar de hacer esto. En definitiva, lo que van a ver en este cuadrito es, una vez que yo tengo una obligación de dar cosa cierta, con lo cual, ¿tengo individualizada la cosa o no la tengo individualizada? Sí, es esa cosa y solo esa cosa con la cual yo me libero de esa obligación. ¿Qué puede pasar si esa cosa con la cual voy a cumplir la obligación se pierde? ¿Qué quiere decir que se pierda? Lo que el término indica, que se desaparezca. Puede desaparecer porque se la llevó el mar, puede desaparecer porque se quemó, puede desaparecer porque se destruyó. O también se estudia qué puede pasar si esa cosa sufre un deterioro. ¿Qué deterioro? ¿Es pérdida? Lógica. ¿Deterioro? ¿Es la pérdida? No. Deterioro es que no está igual que como estaba cuando contraté la obligación, pero sigue sirviendo para el destino. Va a haber deterioro cuando todavía sirve para lo que se contrató. Va a haber pérdida cuando, aun cuando se haya afectado, supónganse un caballo de carrera, se le rompió una pata, ¿está deteriorado o está perdido? Digamos, perdido jurídicamente, ¿no? Y lamentablemente no me sirve para los fines para los que lo contraté, así que muy probablemente para esa obligación no me sirva y me tengan que o entregar otro o indemnización por daños y perjuicios por no cumplir en tiempo y forma. ¿Se entendió? Bueno, una vez que determinamos lo que es pérdida y lo que es deterioro, se estudia quién tiene que cumplir con qué cosa y la cosa, con qué cosa no, con qué obligación, si la cosa, objeto de la obligación, se pierde o se deteriora. Esto lo hemos visto por arriba sin tanta explicación técnica. ¿Qué pasa si yo tengo que entregar 5 caballos? El primer ejemplo que vimos aquella vez. Tengo que entregar 5 caballos, los guardo en el establo la noche anterior a la entrega y digo, bueno, ojalá que no pase nada y no se escapen. Y no cierro el corral, no cierro la tranquera, no los aseguro y demás. Y después los caballos se escapan. ¿Tengo responsabilidad o no tengo responsabilidad? Sí tengo responsabilidad. Entonces, eso sería una pérdida imputable al deudor. Imputable es que se le pueda hacer responsable al deudor de esa pérdida. Y esto es lo que van a ver en el cuadrito. Dice, pérdida de la cosa, no imputable al deudor. ¿Qué quiere decir que no es imputable al deudor? Que el deudor no tuvo culpa en la pérdida. ¿Y cuándo se pierde una cosa sin culpa del deudor? Muy bien, muy bien. Urria, ¿estás hoy? A full, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? En la única clase que tuve en todo el día. Sí. Por eso. Bueno, espero que continúe así. Bien, supónganse que la cosa se pierde sin culpa del deudor por caso fortuito, la obligación esa se disuelve, se extingue. Nada tiene que reclamarse ninguna de las dos partes, la obligación se extinguió. ¿Por qué se extinguió? Porque no hubo responsabilidad, no hubo culpa del deudor. Ahora, si soy yo un deudor negligente, dejo el corral abierto, los caballos escapan y demás, acá es a donde tiene efecto este cuadrito. Impérdida la cosa, imputable al deudor. Y acá de vuelta, por suerte, el derecho a veces no siempre, tiene bastante de lógica. Y dice el código que si la cosa se pierde por causas imputables al deudor, o sea que se los puede hacer responsable, se debe el equivalente de la cosa. Eso dice el código textualmente. Lo que, por supuesto, como complicados que somos en derecho, nos planteamos, ¿el equivalente es otra cosa igual o es el valor de la cosa en dinero? Y entonces, acá está la lógica. Si estamos hablando, va a largo el pensamiento, así que por favor síganme, de una obligación de dar cantidades de cosas o de dar cosas inciertas no fungibles a donde tengo un género, ¿sí?, que después se eligió esa cosa y esa cosa se pierde, ¿voy a tener equivalente con el cual responder? ¿No? ¿No tengo un supergénero de cosas iguales como para responder? Entonces ahí sí, la pregunta evidentemente no era tan fácil, porque si no, no hubieran dudado. Ahí sí voy a tener género o cosas equivalentes con las cuales responder. Si estoy hablando del famoso cuadro de Van Gogh, el cuadro de Van Gogh se pierde, se incendia, lo que sea, por culpa mía, ¿voy a tener cosa con qué responder? No. con lo cual ahí no va a quedar otra que la indemnización de daños y perjuicios. Siempre haciendo la siguiente salvedad, supónganse que yo fuera uno de estos mercaderes de arte fantásticos y bárbaros que vive fantástico en la vida, y dice, bueno, está bien, no tengo los girasoles de Van Gogh, pero tengo el puente, qué sé yo, no sé, el grito de no me acuerdo cómo se llama. ¿Lo querés igual? Bueno, está bien, lo quiero igual. Ahí, porque hay conformidad de las partes, se puede declarar igual extinguida la obligación, pero no por el objeto inicial. ¿Se entendió? Bueno. Sí. Algo que dijo recién cuando había incumplimiento por caso fortuito. Sí. ¿Qué pasa con el acreedor, digamos? Si se extingue la deuda, o sea, no le puedo pagar porque no fue culpa mía, se queda sin nada, digamos. Exactamente. O sea, nadie le indemniza eso a nadie. No. No, ¿por qué? Porque se supone que el caso fortuito es un hecho imprevisto, inevitable, ajeno a las partes. Entonces, si de repente viene un tsunami, ¿qué culpa tiene el acreedor o qué culpa tiene el deudor en este caso de que haya venido un tsunami y no haya podido cumplir? ¿Está? Bueno, claro. El cuadrito se los dejo no para que aprecien lo lindo que me quedó, sino también para que lo lean, ¿sí? Porque esto también, sobre esto sí se va a preguntar en los parciales. Bien. Bueno, lo que me queda por ver de esta clasificación tediosa, aburridísima y molesta es esto. Obligaciones de dar sumas de dinero y obligaciones de valor. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? Obligaciones de dar sumas de dinero y obligaciones de valor. A ver, alumnos de no sé qué año, disculpen, no sé en qué año está esta materia, tercero, de traductorado. ¿Qué es una obligación de dar una suma de dinero? Una obligación cuyo objeto consiste en la entrega de dinero. Claro, por eso. Las cosas que te las pregunto son generalmente simples. O sea, las obligaciones de dar sumas de dinero son aquellas en las cuales el objeto consiste en la entrega de una suma determinada de dinero. Mientras que las de valor el objeto consiste en la entrega o en el cumplimiento de un valor que después es traducido en dinero. Les voy a dar un ejemplo clásico de una obligación de valor y de una obligación de dinero. ¿Llegaron todos? Una obligación de dar sumas de dinero, por ejemplo, es un cheque. Un cheque por 10.000 pesos, eso es técnica, lista y llanamente, una obligación de dar suma de dinero. Tengo el dinero inicialmente establecido en la obligación y el deudor se va a desobligar o se va a liberar de esa obligación entregando los 10.000 pesos más los intereses que pudieran llegar a corresponder. En cambio, una obligación de valor es una obligación que, por ejemplo, puede surgir de una indemnización de perjuicios. ¿Por qué es un valor? Porque eso sabemos que hay que pagar algo, lo que pasa es que no se sabe cuánto hasta el momento de la sentencia, en la cual ese valor se traduce en dinero. Entonces, esa obligación de esta indemnización que estamos hablando, que es el ejemplo de la obligación de valor, hasta el momento de la sentencia es una obligación de valor y después de la sentencia se transforma en una obligación de dar sumas de dinero. Es indispensable que en las de valor haya una evaluación o una cuantificación. No, está bien. Está apagado, ¿no? Sí, ¿qué dije? Ah, yo tampoco. ¿Qué, cómo? Estaba hablando de la evaluación o cuantificación y que se transforma, que se, digamos, tiene efectos como obligación de valor hasta el momento de la sentencia, en que ahí se transforma en obligación de dar sumas de dinero. Las obligaciones de valor no están reguladas en el código, a diferencia de las de dar sumas de dinero, que sí. Que por suerte estudian traductorado y no derecho, porque si estudiaran derecho tendríamos dos clases por lo menos para ver las obligaciones de dar sumas de dinero. Claro, porque no solo se estudia lo que es una obligación de dar sumas de dinero, que esto es lo más fácil de todo. Ahí entran a jugar las distintas posturas económicas que hay atrás de todo esto y de cómo lamentablemente fueron fluctuando estas obligaciones de acuerdo a los distintos momentos históricos económicos del país. Sé que todos ustedes son muy chicos, pero en el 91 se decretó la ley de convertibilidad. 1991, hace un montón de años. 20, ¿no? Sí. Se decretó, habían nacido ya. O sea, los pavos, pero bueno, no habías nacido. ¿Qué? ¿Cuántos años tienen? Bueno, supónganse, yo tampoco había nacido, a mí me lo contaron. Supónganse que en el 91 lo que ocurrió fue que salió esta ley, fue, no sé si se acuerdan, en la época de Alfonsín, bueno, no se acuerdan, no importa, fue una ley que determinó, claro, que determinó la convertibilidad del peso al dólar, es decir, un peso valía un dólar, que con el famoso 1-1, que después del 1-1 quedaron simplemente esta referencia normativa, la ley 23.928. Esta ley de convertibilidad, ¿por qué es tan importante? Porque estableció este 1-1, porque estableció la prohibición de indexar deudas anteriores a esa fecha, antes de esa fecha había una inflación galopante en nuestro país, espantosa. Entonces, ¿cómo para qué una obligación de dar suma de dinero siguiera el mismo curso de la inflación? Se iban indexando las deudas día a día. ¿Se entiende lo que digo? En un momento de inflación, hoy algo vale 10 pesos, mañana vale 15, pasado vale 30, y entonces no hay equilibrio entre lo que valen las cosas y la fluctuación del dinero. Chicos, el que no tiene ganas de estar, prefiero que se vaya y listo. Inflación. Estábamos diciendo que entonces en épocas de inflación lo que se hacía era indexar las deudas como para que este equilibrio que se va abriendo la brecha entre lo que valen las cosas y entre lo que puedo comprar fuera más o menos acomodándose. Así es que una deuda en un mes antes del año 91 podía llegar a tener un 300% de indexación. O sea, supónganse que yo tenía que cumplir con 10 pesos, lo tenía que actualizar al 300% para que fuera el adecuado al valor real del momento de asumir la obligación. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Para evitar todo esto, sale la ley 23.928, que estableció la convertibilidad ficticia, después nos dimos cuenta, pero no importa, entre el peso y el dólar, y prohibió la indexación de las deudas anteriores al 91. Así que ustedes ya viven en un mundo sin indexación de deudas. Antes se vivía en un mundo con indexación de deudas. El tema es que ya con De la Rúa, Dualde y la época que tuvimos 50 presidentes más o menos en un día, se acordarán de la ley de emergencia y del corralito financiero. Bueno, esta ley 23.928, que en algunos aspectos todavía hoy está vigente, fue modificada por esta ley de emergencia. La ley de emergencia, que fue una ley con 50 decretos anexos, lo que era, hacía era prohibir que la gente pudiera disponer de sus ahorros en las cuentas y afectar el valor del dólar. Esto se los estoy comentando para que tengan idea, no les voy a preguntar de esto porque si se los preguntara sería la peor profesora en cuanto a actitud del mundo, porque es el peor tema sobre el cual alguien puede preguntar, pues tan espinoso y tan difícil que... Pero se los cuento porque me parece que como alumnos no pueden dejar de saber esto. Los decretos de emergencia determinaron que si yo tenía 20 mil dólares, porque el problema no fue para los pesos, para las cuentas en pesos yo tenía restringido el retiro, pero no tenía afectación del valor económico de la obligación. ¿Se entiende? Para las obligaciones en dólares o los depósitos en dólares en los bancos, ahí sí la cuestión se complicaba. Porque según el sistema legal actual, si yo tengo dólares en mi cuenta, la obligación esa se cancela o se extingue devolviéndome dólares. Eso es un artículo del código en estas obligaciones, que la obligación en dar sumas de dinero en moneda extranjera se cancela entregando la misma especie o calidad de moneda el día del vencimiento. Si yo le deposito a un banco dólares, me tiene que devolver dólares. Con todo el descalabro económico, financiero, existencial, legal, filosofal y demás que tuvimos en aquel momento, el banco no entregaba dólares. Y entonces, pretendía entregar dólar, el precio del dólar oficial de aquel momento. Cuando se dieron cuenta de que el precio del dólar era demasiado alto para que el banco pudiera cubrir con la entrega de dólares que le estaban exigiendo, fue que se planteó, según un decreto de emergencia, un dólar era 1.50 más el CER, no sé si se acuerdan. Ahí también se hace una cuenta como para tratar de equilibrar el precio del dólar, pero en definitiva el ahorrista no terminaba sacando todos los ingresos que tenía en la cuenta. Después de fallos de corte, porque cuando hay toda esta cuestión tan técnica, tan específica, en que se está afectando el derecho de propiedad de los ahorristas que no pueden disponer de su plata y encima les dicen con qué cambio, a qué cambio se los van a devolver cuando no es el real, fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que terminó diciendo que todas estas normas eran inconstitucionales porque afectaban el derecho de propiedad, con lo cual se le tenía que devolver al ahorrista la cantidad de dinero que tenía en la cuenta o, en su defecto, el dólar calculado al precio del dólar del día en que se devolvía. ¿Se entendió? Con lo cual, si no me podían entregar 20.000 dólares porque no tenía los 20.000 dólares, me tenían que calcular el dólar a hoy que te voy a pagar, banco, le va a pagar al ahorrista, está a 4,05, hacían la cuenta y así de alguna manera se extinguía esta obligación. Hoy por hoy esto ya ha dejado de tener vigencia en el sentido de que no tenemos esta cuestión respecto de la imposibilidad de extraer dólares, ¿sí? Pero me parece necesario que sepan que las leyes de emergencia fueron todas declaradas inconstitucionales, pese a que, obviamente, el Estado lo hizo supuestamente para que no tuviéramos un efecto tan devastador. Lo tuvimos igual, esto acá ya se mezcla la economía, la cuestión financiera, que no pienso entrar en eso. Sepan que, de alguna manera, las leyes de emergencia afectaron cuestiones que se habían establecido con la ley 23.928. Con esto doy por terminado el tema. A nivel legal, o más que nada a nivel facultad, estudiamos dos distintas teorías muy importantes en la economía, que es el principio nominalista o la teoría nominalista y la teoría valorista. Estamos hablando de mega, micro, macro economía, o sea, todo a nivel grosso, ¿eh? No es que en Argentina, no. En dos posturas mundiales que han, de acuerdo a la situación económica de los distintos países, se han adoptado una u otra postura. El nominalismo entiende que el valor del dinero va a ser aquel que dice el valor que vale. Valga la redundancia, pero acá no hay otra forma de expresarlo. El dinero, dice el billetito, dice que vale 10 pesos, eso es lo que vale el dinero. ¿Sí? A contraposición, el valorismo va a decir, en realidad, el criterio que vale no es lo que dice el dinero que vale, sino lo que yo me puedo comprar con 10 pesos. Entonces, el valor del dinero va a ser mucho más fluctuante de acuerdo a al nivel de precios. Este principio valorista o nominalista, en esta ley que les menciono, la convertibilidad, se adhirió o planteó o plasmó el principio nominalista para la Argentina a partir del año 91. Con lo cual, no me iba a importar el nivel de precios o la adquisición de los bienes de acuerdo a cómo vaya fluctuando la moneda, sino lo que me va a importar es lo que vale la moneda. ¿Para qué les cuento todo esto? Además de que para que lo sepan. que en realidad hoy por hoy, con la inflación espantosa que tenemos, el principio nominalista no me sirve para nada. Porque ¿de qué me sirve 10 pesos si yo voy a comprar un Casancrem y con lo que antes me compraba uno, ahora me compro casi ni siquiera uno? O sea, cuando doy siempre la clase esta en derecho digo lo mismo. Hace 3 años, yo parezco vieja pero no me importa en esto, me hago cargo 100%. Hace 3 años con 10 pesos me podía comprar 3 Casancrem. Hoy está bien que viene el Max ese que viene con un 30% más, qué sé yo. Que ahí, bueno, me sale mucho más de 10 pesos. Entonces fíjense ustedes cómo de alguna manera el nominalismo tampoco nos sirve más que para darnos seguridad jurídica. Por eso es que los gobiernos optan por el principio nominalista. Porque de alguna manera... Sí. Profe, ¿cómo sería, por ejemplo, mencionaste una especie de ley inconstitucional? ¿Eso? Sí. Respecto, por ejemplo, al tema de los bancos, cuando se hacen préstamos y, digamos, empiezan a crear dinero de la nada. Sí. En ese caso también estaría, digamos... ¿Inconstitucional? No. Porque eso es un negocio. Eso es un negocio y en la medida en que sea ilícito, los gobiernos o el Estado no se meten en eso. Pero igual, o sea, si es que la deuda se... Sí, pero eso es otra cuestión. Eso es algo que supuestamente vos, si sacás plata en el banco prestada, firmás un contrato y al firmar un contrato decís que corren los intereses. Entonces esa deuda que sigue corriendo y que te pretenden aplicar esos intereses no son inconstitucionales. Salvo que puedas probar que te están acumulando distintos tipos de intereses, que eso sí es ilegal. ¿Ah? La declaración de inconstitucionalidad en nuestro país tiene que ver con respecto a una ley, si se adecúa o no se adecúa a la Constitución. Lo que vos estás planteando tiene que ver más entre particulares y respecto al contrato que firma el banco con el ahorrista, con el cliente. ¿Entendés? Sí, o sea que el valor que se le va a dar al dinero va a ser la cantidad de dinero que... Ahí sí, ahí no cabe duda, ahí no cabe duda. Sí. Yo hago esta diferencia entre valorismo y nominalismo, pero porque tiene que ver con el criterio que sentó el código, las leyes respectiva a las obligaciones de dar sumas de dinero en relación a ese tema. Pero si no, todo lo que sea contratos bancarios, contratos con seguros, contratos que intervenga el dinero, de alguna manera se aplica el principio valorista. Perdón, el nominalista. El nominalista. El valorismo, hay algunos, Alemania en una época previo a la Segunda Guerra Mundial tuvo un momento valorista, después volvieron al nominalismo porque de alguna forma es insostenible económicamente tener ese, porque si no, ¿cómo haces? Va fluctuando el dinero constantemente de acuerdo a la inflación que lleve. Por eso es que es mucho más práctico a nivel estatal y a nivel política de Estado el valorista, ¿no? Y otra vez, el nominalista. Quiero que sepan que cuando se dictaron estas leyes de emergencia, en donde si yo tenía 20.000 dólares me pagaban como querían y de acuerdo a como quería el banco, eso afectó el principio nominalista, temporalmente. ¿Por qué? Porque no me iban a pagar lo que decía la moneda que valía, sino lo que ellos querían pagarme en su momento. Las obligaciones de dar sumas de dinero tienen un articulado específico en el código, las de valor no. Pero se interpreta que las de valor se rigen por los principios de las obligaciones de dar sumas de dinero una vez que el valor está determinado. ¿Se entendió lo que dije? ¿Seguro? Bueno, con esto terminamos la clasificación en cuanto a objeto. Sí. Sí, lo siento. ¿Viste? Si no se los di de entrada porque si no me van a querer venir. En cuanto a sujeto. Ah, me olvidé la otra vez cuando empezamos. Vimos obligaciones de dar. Clasificación de obligaciones en cuanto al objeto como divisibles o indivisibles, ¿se acuerdan? Sí, lo anotaron y todo, y yo no anoté el pizarrón también. Lo que pasa es que no tiene sentido adentrarnos en eso porque en definitiva es Obligaciones de objeto indivisible son aquellas que no se puede dividir por el objeto en sí o porque se afecta el sentido económico de la cosa. Y las divisibles son aquellas que se puede dividir entre las partes que hay en la obligación. En cuanto a los sujetos, tenemos obligaciones conjuntas, obligaciones disyuntas. Que esto es una cuestión menor y nunca se los voy a preguntar, pero en realidad conjuntas es cuando tengo muchas partes de un lado o muchas partes del otro. Y disyuntas es cuando tengo uno u otro. Y después la clasificación que realmente importa es si son simplemente mancomunadas. Ahí dice simplemente, ¿eh? O si son solidarias. Esto sí es importante y esto también lo pregunto. Con un sujeto activo A y un deudor D. Obviamente no me cabe ninguna duda de que D tiene que cumplir él con toda la prestación a favor de toda la prestación A. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Supónganse que lamentablemente no solo está D del lado pasivo, sino también tenemos a E. ¿Cómo se cumple esta obligación? Imagínense que es la obligación de pintar una casa. O se las... No, olvídense del ejemplo. Pagar 10.000 pesos. Entre D y E le tienen que pagar 10.000 pesos a A. ¿Cómo piensan que sería el cumplimiento de esta obligación? Alguien recién dijo 5.000 cada uno. Bien, perfecto. Quédate en la primera parte, que es la que me sirve. 5.000 cada uno. Sí, ojo, 5.000 cada uno pueden ser que hayan pactado. D es 2.000 y E 8.000, ¿sí? Esto es, cuando se hace así, la típica obligación simplemente mancomunada. Que la obligación simplemente mancomunada es aquella en la cual cada deudor está obligado a pagarle a cada acreedor su cuota parte en la obligación. La generalidad de las obligaciones, o sea, lo común es que las obligaciones en cuanto a los sujetos sean simplemente mancomunadas. ¿Escucharon? Bueno, lo pregunto, de vuelta. Que la generalidad es que las obligaciones en cuanto a los sujetos, o lo común, es que sean simplemente mancomunadas. Bien, lo contrario, o la situación contraria, que son las obligaciones solidarias, son aquellas en las cuales, por la ley o por la expresa voluntad de las partes, cada deudor es está obligado a pagarle a cada acreedor la totalidad de la prestación. Entonces, si tengo una obligación solidaria, ¿cómo se comportaría esa obligación si fuera solidaria? Cada uno le paga 10.000. Chicos, estudiantes de traductorado de tercer año, si cada uno le paga 10.000, ¿no está recibiendo de más el acreedor? Sí. Bueno, entonces ahí va a estar el juego de ver quién paga y hasta dónde. Desde ya el acreedor nunca va a poder, no es que nunca va a poder, probablemente pueda, pero no debería recibir más que aquello que está constituido en la obligación. Con lo cual, esto implica que si D le paga la totalidad de la deuda A, D después se va a arreglar con E para que E le pague la parte que le corresponde. ¿Se entendió? Complico más el caso. Y acá hagan como quieran todas las reglas y todas las rayitas que quieran. ¿Cómo se cumple esa obligación? Apliquen lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Que por la ley o por la voluntad de las partes, cada deudor está obligado a cobrar, a pagarle la totalidad de la prestación a cada acreedor. No sé, no, las rayas las puse yo como para que ustedes piensen cómo va, ¿eh? No es que vaya así, si no se imaginan sería una locura. Si fuera una obligación simplemente mancomunada, ¿cómo se cumple? A ver, ¿cómo? Se divide en tres la prestación y después en dos, porque se lo tenemos que cumplir a dos acreedores, y ahí cada uno se liberaría entregando su parte correspondiente a cada acreedor. Si es solidaria, cualquiera de los deudores tiene la obligación de pagarle a cualquiera de los acreedores la totalidad de la deuda y con eso se extingue la obligación. Con lo cual, este, que es el que tiene plata, dice, dejen, yo me ocupo ahora, le paga a con quien tiene mejor onda, que está, y con eso se extingue la obligación. Después se van a arreglar por separado, o bueno, A con B, y F, D y E, ¿se entendió? Porque acá sí opera la obligación como si fueran dos bandos distintos. Entonces, una vez que se paga a cualquiera de los integrantes en la obligación, se extingue la obligación, no hay nada más entre acreedores y deudores, pero sí va a haber obligaciones entre los acreedores y entre los deudores. Que esto es lo que se llama, dentro de los acreedores, el principio de distribución. El que cobra le tiene que distribuir a los demás acreedores. Y entre los deudores se llama el principio de contribución. Cada uno tiene que pagar la cuota que le corresponde al deudor que pagó. Contribución, recuerden que contribuir es entre los deudores para pagar la cuota. Va, la deuda. Y distribuciones entre los acreedores. Yo recién dije, no sé si escucharon, que las obligaciones solidarias nacen de la ley o de la voluntad de las partes. ¿Sí? ¿Sí? Si no está la ley que establezca que la obligación es solidaria, ni la voluntad de las partes que sea indudable de que la obligación es solidaria, la obligación se reputa o se entiende que es simplemente mancomunada. ¿Se entendió? ¿Hola? Si la ley no dice que la obligación es solidaria o si las partes no manifiestan voluntad expresa e ineludible de que esa obligación es solidaria, la obligación se comporta como obligación simplemente mancomunada. O sea, digamos que si no se especifica de otra manera... Si no se especifica que esa obligación es solidaria y queda bien claro, la obligación es simplemente mancomunada. Que acá es cuando nosotros decimos que esto tiene interpretación restrictiva. esto es la interpretación restrictiva, que si no es claro que es solidaria, entonces es simplemente mancomunada. ¿Cuál es la solidaridad activa? Vamos, chicos, es re fácil. ¿Cuál es la, de estas dos partes, cuál es la solidaridad activa? ¿La del acreedor? ¿Y cuál es la solidaridad pasiva? La del deudor. Hay casos en nuestro derecho de solidaridad pasiva legal, pero no hay casos de solidaridad activa. Y acá quiero que usen la lógica y me digan por qué. ¿Quién habló? No, porque hasta que no se cumple no se extingue. Puede ser porque se tiene que dar la No. ¿Quién se beneficia más con una obligación solidaria? ¿Los acreedores o los deudores? ¿Quiénes? Acreedores. Entonces es por eso, porque en realidad esto está en beneficio de los acreedores, que puedan tener más posibilidad de cumplimiento de la deuda total de cualquiera de los deudores. Por eso es que hay solidaridad pasiva legal y no activa, porque en realidad la ley establece que, por ejemplo, en caso de homicidio, todos los que intervinieron en el acto son solidariamente responsables. Si tengo un instigador, un cómplice, un lo que fuera, todos los que intervinieron son solidariamente responsables frente a la víctima. La víctima no, porque obviamente se murió, si estoy hablando del caso de homicidio, ¿no? Pero los herederos, en ese caso, pueden iniciarle juicio por el total de la deuda a cualquiera de los que intervinieron en el hecho. ¿Se entendió? Tenemos casos de solidaridad pasiva, no casos de solidaridad activa legal. Segunda pregunta, esto es de lógica. Si yo tengo una obligación de dar sumas de dinero, ¿qué prefiero, hacer una obligación, o cualquier obligación, qué prefiero, hacer una obligación simplemente mancomunada o una obligación solidaria? Solidaria. Yo ahí me garantizo el cobro del 100% de uno solo de los deudores, después que se arreglen. Esto, así como lo hago de simple, también trae un montón de cuestiones en derecho. ¿Por qué? Si la obligación es pagada por uno de los codeudores solidarios, esa obligación se extingue. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Con que pague uno la totalidad de la deuda, esta obligación se extingue y después se arreglan entre ellos. Y también tiene lo que llamamos nosotros un efecto de propagación, que de acuerdo a los distintos efectos que pueda haber entre las partes, ese efecto por ser solidaria se propaga, se extiende a los demás deudores. La clase que viene vamos a ver qué formas de extinción de obligaciones hay, cómo se pueden llegar a extinguir las obligaciones. Muchos de estos efectos o formas de extinción se propaga a los deudores cuando tenemos obligaciones solidarias. Con lo cual, si se extinguió para uno, se extinguió para todos. ¿Entendieron? ¿Seguro? Bien. Supónganse que tenemos el caso de una persona que va manejando, que comete una imprudencia o no necesariamente, pero que atropella a alguien. El que iba manejando generalmente tiene seguro, con lo cual la víctima le va a poder reclamar la totalidad de la deuda al titular del auto, como vimos que es el que está en el registro de la propiedad automotor, y al seguro. Esto, si bien parece una obligación solidaria, no lo es. Porque en realidad hay otro tipo de obligaciones que, quiero que lo sepan, no pienso preguntar, pero sí que se llaman obligaciones concurrentes, que no están en el código. Concurrentes. Concurrentes, ¿sí? Más o menos. Que se comportan como las solidarias, no están reguladas en el código. ¿No lo van a anotar todo esto? No, no quieren anotar. Digo, por si pregunto alguna vez, ¿no? Bueno. Alguien me va a decir, entonces, ¿para qué las vemos si no están en el código, no están reguladas? Porque en definitiva se entiende que se comportan con la, como las solidarias, pero tienen distinta causa fuente de nacimiento de la obligación. En el caso del accidente, el titular del auto responde porque el artículo del código así me lo dice, y el seguro responde por el contrato del seguro. Por eso hay distinta causa fuente. Una es la ley, otro es el contrato de seguro. Por eso se comporta como obligación concurrente, que en definitiva, en la práctica, implica que la víctima le puede reclamar el 100% de la deuda al que lo chocó y al seguro. Vamos a dejar acá por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí. La víctima le cobra al que lo chocó y al seguro al mismo tiempo. No, le puede iniciar juicio, que es por eso, le podés iniciar a los dos. Después generalmente paga el seguro, pero si el seguro no paga, podés ejecutar al que te chocó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? Claro, porque en este caso, por ejemplo, que es el típico caso que damos nosotros como obligación concurrente, la víctima le puede iniciar al dueño del vehículo por cosa riesgosa, ¿se acuerdan que algo hablamos en las clases anteriores? Que responde el dueño o guardián de una cosa riesgosa. El auto es una cosa riesgosa, el que iba manejando, supónganse que es el titular registral, es el dueño, artículo 1113 lo puedo demandar. Y el seguro, ahí va a responder, o yo lo puedo demandar, porque en realidad hay un contrato de seguro entre el titular o el dueño del vehículo y la aseguradora, que hace que yo lo pueda mandar con motivo de esto. Esas son las distintas causas fuentes que da lugar a una obligación concurrente. ¿Alguna pregunta más? Nunca tienen preguntas. ¿Qué? No se les ocurre. Yo sé que no piensan mucho en esta materia, no es que reflexionen. Pero, ¿ninguna duda? ¿Nada? Que las solidarias están en la ley, están en el código, las concurrentes no. Esa es la más llamativa. Y la otra es esto, que las solidarias nacen de la misma causa fuente, el mismo contrato, la misma deuda ejecutiva, lo que fuera, mientras que las concurrentes tienen distinta causa fuente. Sí. Sí. Porque en realidad la ley lo que quiere acá es garantizarle o proteger de alguna forma un poquito mejor al acreedor. Entonces, de nada te sirve a vos tener una obligación solidariamente activa, porque lo que haces es que un deudor le paga a dos acreedores, en realidad es lo mismo. Mientras que si das vuelta la obligación y tenés un acreedor y dos deudores, te podés garantizar mucho mejor el cobro. La solidaridad está establecida en principio para que el acreedor pueda cobrarse más fácil la obligación. Más fácil es una forma de decir, porque después tengo dos deudores solidarios y los dos son insolventes y no me puede cobrar igual, pero sí tenés más posibilidad de cobro. ¿Alguna pregunta? Bueno, vayan felices, nos vemos el viernes que viene. Chicos,